La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones arquitectónicas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de Modulor. Ya llegamos al programa número 10 y soy Eduardo Irak. Y Alex, ¿cómo estás? Muy bien, Odi. Y bueno, tenemos una invitada especial, es Marifer Dion. Marifa, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y pues bueno, el tema de hoy pues está muy interesante, sobre todo porque cuando les platicaba a compañeras, a mujeres arquitectas, pues como que las motivaba para escuchar el programa, porque les platico que Marifer Dion trabaja con su hermano, con Fred Dion, muchos ya lo conocen. Marifa es egresada de la UDLA, y lo que les platico es de que yo creo que esta oficina entiende muy bien que en el presente el diseño y el negocio, yo creo que no están peleados, ¿no? Y un reflejo de ese caso es que Marifer diseñó su casa, estuvo en los procesos de obra, trae clientes a la oficina, promueve diversas ideologías de apostarle al diseño, bla, bla, bla. Entonces, yo creo que es platicar, por ejemplo, de todo eso, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar. Pues Alex, tú creo, empieza. Pues, Marifer, platícanos sobre ti. Nos dice Audi que estudiaste en la UDLA. Platícanos tu experiencia, ¿cómo estuvo? Sí, así es. Sí, estudié en la UDLA. Vaya, sí soy exalumna orgullosa. El campus también habla muchísimo, ¿no? Los espacios, muy padres, todo lo verde, la mezcla ahí de gente de todo, sobre todo de todo el mundo, país. ¿No? Muchos extranjeros. Exacto, eso iba, de todo el mundo, muchos extranjeros, muchos de fuera de Puebla. Curiosamente, mis amigos no eran poblanos, ¿verdad? Yo soy poblana. Pero muy padre, obviamente deficiencias también. Y pues que te das cuenta, sobre todo saliendo de la carrera, ¿no? Entrando a la vida real de profesionista. Tenía pocos amigos que estudiaban en la misma carrera en la Ibero, y pues ahí íbamos comparando dos, tres cositas. En general quedé bastante satisfecha, y sí, con muchas deficiencias. Tiene ya 5 años, algo así, ahorita no me acuerdo muy bien, que salí. Entonces sé que ahorita ya también han cambiado todas esas cosas. Marifer, arquitectura, ¿y por qué arquitectura? Híjole, así como que la respuesta correcta es, no sé, no la tengo exacta, pero lo que sí recuerdo es que yo desde chavita estaba clavadísima en arquitectura. Luego entró mi hermano Fred a la carrera y como que iba confirmando, no, sí, me gusta, ¿no? Y sobre todo, yo me acuerdo así, como que pensar cómo se logran las cosas, hablando en particular de construcción y eso. Y era, o sea, hasta la fecha, obvio, es para mí como, wow, cómo se logra de empezar de un terreno con hierbitas a terminar a la obra terminada. Sí. O sea, eso a mí me llamaba muchísimo la atención. Y bueno, claro, el poder lograr esto, pues bueno, ya. Sí, yo creo que, por ejemplo, con lo que hablaba al principio, el proyecto, yo creo que empieza desde que te pone las pilas. Si alguien te dice, oye, Marifa, me acabo de casar, una casita, ¿no? Sí. Y desde ahí arranca, sí, nos vemos cuando te pone las pilas para manejar un buen programa, nos vemos en otra ocasión, corregimos, bla, bla, bla, ¿no? Exacto. ¿Cómo han sido esos procesos? Por ejemplo, uno que nos digas, no sé, pensé que participé en la casa de Paco y Juli, ¿no? Exacto, sí, en el despacho, pues es diferente porque más que nada Fred ha tratado a los clientes, ¿no? Pero ya ha habido un par de proyectos por ahí que sí han entrado al despacho a través mía, y entonces el contacto directo con los clientes y los he hecho yo. Y bueno, es padrísimo, o sea, te tienen una confianza, o sea, no sé, es muchísimo compromiso, y pero crecer, por ejemplo, la casa de Paco y Juli, que tú recuerdas que tú también estuviste por ahí metido, son unos amigos muy, muy amigos nuestros, así, muy, o sea, muy queridos por Nico y por mí, y Y entonces está padrísimo ver ese proceso, ellos se iban a casar, entonces acabas intimidando en cosas, ¿no? Que uh-huh. obviamente a lo mejor muchos no saben, cositas así. Muy padre, hay mucho proceso de convencimiento y hay una línea, o sea, que yo creo que es muy fácil de perder en donde ya pudieras estar, forzando un poquito, ¿no? Como que convenciendo más que respetar, más que respetan tu diseño, por algo te contrataron, pero hay que respetar lo que ellos se les antojan, ¿no? Claro, también. Es su lana, ¿no? Claro, y finalmente para eso te están contratando, ¿no? O sea, es a su gusto. Ajá. Sí, muy pero muy padre. Oye, la primera vez en obra, o sea, una anécdota, ¿hace cuánto tiempo fue? ¿Vas mucho? Sí. ¿Cómo está esa situación o qué onda? Estoy metidísima en obra desde el primer día. No recuerdo así una primera visita de obra porque yo me iba mucho con mi hermano y pues como que nunca lo sentí así como de, ay, mi primera visita de obra, claro, no, claro. No la recuerdo. Ajá. Así. Anécdotas hay muchísimas y sí, voy diario. Diario voy a obra y siempre ha sido, desde que entré a trabajar, ha sido parte de lo que hago y con gusto, o sea, lo quiero, me gusta y quisiera nunca tener que dejar la obra, a mí me encanta. Anécdotas hay muchas, pues sí, sobre todo las barreras, los prejuicios, pues por ser mujer. Lo que yo a lo mejor no había caído en cuenta es que recién salidita, pues parte de mi problema, pero parte de lo que descubrí es que, además de que los maestros, pues eres mujer, yo me veo muy chiquita, soy súper come años, sí, entonces sí. Me acuerdo, regresando lo de la anécdota, que pues un maestro, la primera obra que llevé, que fue Casa 24, ajá. 22, perdón, pues el maestro pues no me pelaba mucho, no me insulta, nunca he tenido un problema de ese tipo, ¿no? Respeto ante todo. Respeto, ajá. Nunca he tenido ningún problema, ajá. Pero pues sí, o sea, nos sentamos a platicar porque, y yo me acuerdo de decirle, y en mi casa se atacaban de la risa cuando lo conté, le dije, maestro, a ver, ¿qué, cómo le hacemos? Porque además de que soy, vieja, pues soy comeaños y pues tú no me respetas, ¿no? Y yo le daba la razón, o sea, y también ajá. Entiendo que un maestro con tantos años de experiencia, con quien obviamente no te pones a discutir si tiene o no la razón, ajá. Pues yo le digo, tienes razón en pues tener tus dudas, ¿no? Pero dame chance y no sé qué, y es la como el más, o sea, te conté la versión corta, pero ajá. Ha sido como el más conflicto en ese sentido que he llegado a tener. De ahí en fuera, pues es gente que con la que hemos trabajado ya pues muchos años, nos conocen muy bien, algunos hasta me conocieron desde chavita, porque ajá. Estamos hablando que Fred me lleva, pues no sé, 8 años de carrera adelante, sí, entonces sí, sí. El plomero que Fred conoce desde ese momento, pues me conoció a mi chavita, uh-huh. Y ahorita pues ya soy la Arqui, ¿no? Sí, que hablando de eso también es, yo creo que muy, muy interesante, muy bonito, ¿no? Que también la arquitectura te permite como que crear tradiciones, te permite como dejar un legado. Por ejemplo, el maestro seguro tiene su hijo y ahora es a lo mejor el que lo va a reemplazar en un futuro y ya tienen un equipo y se va conociendo y se va volviendo, yo creo que algo muy muy íntimo, ¿no? Sin dejarlo lo profesional, ¿no? Claro, y es una carrera y es una profesión con muchas tradiciones. Recordemos que es de los gremios más antiguos del mundo, ¿no? Están, por ejemplo, el nacimiento de los masones fue en Egipto por estos maestros constructores y pues está lleno de tradición aquí en México, tenemos muchas tradiciones. Tú ya viviste una sí, recientemente. Que no pasan, en todo el mundo. Por ejemplo, ahorita que tuvimos nuestra primera obra, uh-huh. Yo te decía, uh-huh. Oye, todavía no le ponemos la cruz, o sea, no sé, uh-huh. ¿Qué onda? Sí, es la fuerza o no. Sí, sí, sí, y luego te vas a cada obra y es toda una... Un objeto artesanal, yo vi unas uh-huh. con varilla perfectamente bien hecha, están las maderitas, las que se producen en Cholula, sí. Luego el proceso del colado, nosotros decíamos, híjole, pero ¿qué onda? Es nada más un pollito, les disparamos las tortas, es una gran tradición, ¿no? Sí, y aún así, pues, y cambia, o sea, de todos lados y en diferentes despachos lo van a hacer diferentes, pero pues son padres, ¿no? Esas... Sí, y yo creo que tú tienes que poner, sí, ¿no? La condición, decirle, no, nosotros vimos el colado y el colado fue de abote, ¿no? Y son unas friegas sí. Enormes, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores que de edad más avanzada, ¿no? Les tiemblan las piernitas y dicen, no, claro, que debe haber una comida, ¿no? 4 horas sin parar. Sí. Está cañón, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu visión ahorita? ¿Es la misma cuando empezaste? ¿Me imaginaba así la arquitectura? ¿O al principio decías, no, pues me quiero enfocar a la investigación, a la teoría, no, quiero diseñar y no sé? Sí, no, la teoría nunca ha sido mi mayor así interés. Claro, me interesa, ¿no? Ajá. Pero no como para clavarme y ser teórica. Pero sí, el diseño y la obra, yo insisto, la obra siempre me ha gustado. ¿Y qué ha cambiado? Pues ha cambiado para bien, a mi gusto. Ha cambiado, yo he cambiado a la vez, ¿no? Porque pues tienes que ir ajustando muchas cosas, es un trabajo súper demandante, o sea, llevar diseño y obra y así. Es muy, muy desgastante. O sea, mi papá seguido nos dice, es que él conociendo arquitectos, obviamente todo el mundo conoce un arquitecto, pero hasta que sus hijos estudiaron y están trabajando, no, o sea, no se da cuenta la gente de realmente el trabajo que conlleva. O sea, desde, si tú te encargas de todo, desde el papel en blanco hasta la última piedra, pues muchísimo trabajo. Claro, estoy pensando en los permisos, que es un circo, realmente obras públicas y sí, todas las broncas. Obviamente este rubro no se salva de la corrupción del país, ¿no? Y pues obviamente pues eso se refleja en las canas del arquitecto, ¿no? Sí, esa ha sido de las cosas malas que, pues, digo, que desgraciadamente tenemos que pasar a la de a fuerza. Pero sí, trámites absurdos, imprimir planos a lo loco, piden lo mismo en las dos oficinas y supuestamente es la misma estancia, ¿cómo se dice? Mismo departamento, ¿no? Mismo dependencia. Departamento, dependencia. Entonces, sí, toda la burocracia a mí me choca, o sea, sí me choca. A todos. Ey. Nos vamos a ir a musiquita. Oye, Marifer, presenta la primera, es la de jazz. Sí. ¿Qué onda con esta? Bueno, esta canción se llama Dream a Little Dream. Hay una película que no sé si la ubican. Hace años, yo estaba chiquita, mis hermanos me llevan bastantes años, y esta película pues la vimos y la historia es así como muy coqueta y se las recomiendo. Y esta canción es de esa película y además de que a mí me gustan todos esos ruidos medio de jazz, blues, cosas así, escogí la versión de Diana Krall porque ella en particular a mí me fascina, o sea, a mí me gusta muchísimo, es de mí, me gusta mucho, me identifico muchísimo con esa música. Y entonces decidí combinar Diana Krall, que es de mis favoritas, con esta canción de Dream a Little Dream, que es como muy familiar, muy de la casa, y luego, digo, ya poniéndome cursi, la bailé con mi papá en mi vals, en mi boda, y así como que sí toca fondo. Bien. Pues vamos a escucharla. Venga, Esteban. Vamos. Whisper, I love you. Birds singing in the still tree. Dream a little dream of me. See, nighty night, and kiss me. Just hold me tight and tell me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on to you, still craving your kiss. Till dawn to you. Just seeing these sweet dreams till some beams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. Ibero Radio. Ibero Radio. Horizonte de ideas. Eso no. Decides. Nueva licenciatura. Relaciones Internacionales. Universidad Iberoamericana Puebla. Tu mejor decisión. Ibero Puebla. 25 años en la región. Tú decides. En la vida siempre hay muchos golpes. Aunque algunos duelen más que otros. ¡Pelado! Pero solo hay un golpe pensando en ti. Golpe Aviso, un programa fresco y divertido con temas de actualidad. Todos los martes a las 6, aquí en Ibero Radio. Tú decides. Nueva licenciatura. Ingeniería de Negocios. Universidad Iberoamericana Puebla. Tu mejor decisión. Y no se olvide, este y todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, escuche Chiflando y Aplaudiendo, el programa de crítica y comentarios de los éxitos musicales del momento. Por cortesía de la Universidad Iberoamericana Puebla. Ibero Radio. Horizonte de ideas. Bueno, pues después del corte y la música, regresamos al programa de Modulor y aprovecho para saludar a los que están en línea, enviando saludos a esta emisión y a Marifer. Gracias. todos mis fans. Oye, Marifa, pues el diseño de tu casa, yo creo que en sí para cualquier arquitecto, el enfrentarte al papel, al lápiz, y ahora me voy a proyectar para mí, ¿no? Yo creo que es un reto. Bueno, ahí depende de cada quien cómo palpe sus obsesiones, sus virtudes, ¿no? Pero ese proceso, ¿qué onda? ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue? Estuvo padrísimo. Padrísimo y estresante a la vez. Sí, me imagino. Se combinaron varios factores, ¿sí? Era el diseño de mi casa y a la vez, pues vaya, yo estaba chambeando y me estaba por casar, entonces corrijo, no es mi casa, sino era nuestra casa con Nico, entonces pues una cosa era pues qué obole, porque no habíamos vivido juntos, entonces cómo funciona todo esto. Otra cuestión fue Nico se metió también, él se dedica a poner sistemas de iluminación, de audio y todo esto, entonces él estuvo muy metido en ese sentido también en el proyecto que está. Estuvo muy padre porque no era solo que yo proponía, entonces combinamos las dos propuestas. Estuvo padrísimo como proceso de diseño, la obra, digo, ahí con mucho apoyo de mis papás pudimos comprar el terreno, luego como en banco, y bueno, larga historia. Uh-huh. Pero pues sí lo veíamos obviamente como un sueño, ¿no? Tener nuestra casa. Y finalmente pues salió algo que nos encanta, o sea, sí tiene ahí un plusecito el que lo hayamos hecho, es completamente a nuestro gusto, o sea, estamos muy, muy a gusto. Fue un proceso ahí que decidimos hacer en dos etapas, porque pues además de que no nos alcanzaba mucho, no necesitábamos tener un espacio tan amplio. Y vaya, pues está padrísimo. Entonces, otro factor era pues el económico, porque por mucho que era préstamo bancario, préstamo de familiar, no, o sea, no es nuestro dinero, ¿no? Entonces, tuvimos que sacrificar. Yo creo que esa de las cosas que me gusta recordar, como tener muy presente, porque ahí di un giro, hablando yo como arquitecto, regresando al tema, de que no, el diseño no tiene que implicar mucho gasto, ¿no? Entonces, y hablando en el tema de la casa, pero así te puedes meter a todo, o sea, la carpintería, el aluminio, a los pisos, a los acabados, a la cocina, o sea, el pensar en tener diseño a lo largo y en temas muy específicos, pues no se interpone necesariamente con el costo, ¿no? Claro, yo recuerdo, o sea, la casa y, o sea, tiene intenciones muy bonitas, la doble altura, esa escalera suelta, que es como ahí sí. El espacio da una lectura de tipo loft, un muro aparente de tabique, hay unos detalles ahí que salen, los detalles del del sonido, es decir, en la terraza, ¿no? Y ahí sale el audio, entonces ve que está pensado para ciertas actividades, ¿no? Sí, etcétera, ¿no? Estuvo padre. Y digo, y no lo niego, o sea, también aprovechamos para hacer cosas medio experimentando, ¿no? O sea, las escaleras voladas, nunca, o sea, así de voladas. Sí, sí, no sí. Las habíamos hecho y nos están funcionando bastante bien. El tabique aparente, por ejemplo, yo quería mi muro aparente, pero con tabique común y corriente, o sea, del que se usó para el resto de la obra. El cholulteca, ¿no? Cholulteca, porque, pues, ¿por qué no? O sea, se puede usar ni una piedra así exótica ni nada. Entonces, el tabique común y corriente, y yo ahí le doy todo el crédito al maestro Víctor, al maestro que lo puso, porque mis respetos. Sí. Y entonces como que hubo varios factores que, pues sí, a grandes rasgos estuvo padrísima. Y luego, pues ya evitarla ni se diga, porque luego te enamoras de proyectos a clientes, a particulares. Llevas todo el proceso de proyecto, todo el proceso de obra, quedas satisfecho y luego, uy, pues aquí están las llaves, ¿no? Sí. Está, pues ya a vivirla. Y entonces poder que te toque a ti esa parte, pues está padrísimo, está padre. Oye, Marifer, ¿y algún problemilla que hayas tenido que resolver en tu casa? A lo mejor un espacio que no te quedaba, algo que te haya frustrado mucho, que estabas diciendo. Sí, bueno, me frustró mucho, el terreno estaba horrible, haciendo las excavaciones, bajábamos y bajábamos y bajábamos y el tepetate lodoso, no salía, muy arcilloso, o sea, entonces eso me frustró mucho, nos pegó mucho en costo y en tiempo, porque por cuestiones del crédito y así, teníamos que terminar en cierta fecha, entonces eso me frustró muchísimo. Otra frustración, ya me estoy acordando de varias. Venga, venga. No, otra fue, en el baño pusimos mosaico veneciano, que también a mí me gusta muchísimo. Uh-huh. Y, se están despegando las piececitas, se está latoso el veneciano. Uh-huh. Y, tuve que, ya viviendo ahí, tuve que regresar a un maestro, porque el que me lo puso a mí, me lo puso mal. Y entonces, pues esa es otra así como de los peros, porque se pudo haber supervisado, o sea, ahí asumo toda responsabilidad, se debió más bien de haber supervisado más esa parte, esa es otra cosa de los peros que... Que siempre se va a dar, yo creo que en una casa, ¿no? Bueno, no sé, yo también, o sea, en semestres o cuando empiezas, más bajos, piensas que se construye la casa y ya, ¿no? O sea, y no va a haber nada más. Yo creo que ahí empieza realmente nace la casa, ¿no? También, o sea, respira, hay que darle mantenimiento. Hay casas. Bueno, piensen, yo creo que en la arquitectura en sí en general, todos esos proyectos de los 70s, de los 40, que se pueden ver muy bien, pero es por la falta de mantenimiento, es decir, todos están dados al traste, no se les da nada de atención, y proyectos con un ligero mantenimiento, con iluminación, se logran ver como padrísimos, ¿no? Estoy pensando, bueno, es que acabo de ver imágenes de lo que hace San Luis Potosí con su centro histórico, que lo iluminan, como que visten de color todo el centro histórico, y le da un potencial muy, muy, muy interesante a todo el centro, ¿no? Y bueno, también yo quiero recordar estos datos que creo que no se vayan, porque cuando empezamos el programa era decir, hablarles también a las compañeras, mujeres arquitectas, ¿no? Que decir, igual es como una obsesión mía, ¿no? De que se puede diseñar, yo no veo tantas, ¿no? O sea, como que mujeres ahí diseñando, que ejerzan, que vivan de la arquitectura. Vean, yo creo que esa Hadid abrió mucho camino. Es muy común ver nombres ahorita como Rosana Montiel, Paloma Vera, Fernanda Canales, Tatiana Bilbao, dirigir su oficina, estuvo un ratito tiempo coordinando la oficina de Fernando Romero, ¿no? También quería que era como, que fuera como un mensaje, ¿no? Parte del programa de hoy, ¿no? Y bueno, si quieren pasamos a la segunda pieza musical, para que también no se nos vaya el tiempo tan rápido, ¿no? ¿Qué onda con la segunda rolita 3? La segunda, de una vez les aviso que no le van a entender nada. Es de plano, es una canción africana de esta versión, la verdad desconozco de quién es la canción, pero esta en particular la cantan Miriam Makeba y Harry Belafonte, que sí son reconocidones. El punto es que la canción se llama Malaika, y yo lo único que sé es que la traducen como My Angel, o sea, como mi ángel. Y van a escuchar la canción está divina, a mí me gusta muchísimo, y no tengo idea de lo que dice. Entonces, parte de lo que me gusta mucho es por lo que digo... te imaginas qué es lo que dice la canción. Y por lo mismo, esta canción es muy especial para Nico, mi esposo, y para mí, y pues como que por lo mismo, nunca me he metido a investigar, ni lo voy a hacer, como de qué dice la canción, pero me gusta muchísimo y es muy bonita. Sí, es que a veces se pierde el encanto. No, es parte del misterio, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, esa es más o menos mi historia. Bien, bien. Le platicaba a Marifer, eso salió por la dinámica, ¿no? De decir, tampoco es un tema enclavado de que hablen de ciudades o que hablen de arquitectura, que hay muchas que nada que ver, ¿no? Yo le decía a Alex de que fácil, podemos hacer toda una lista que hable como de manera indirecta de ciudades, y son muchas, ¿no? Es decir, desde Dani California, Californication de los Red Hot Chili Peppers, Sweet Home Alabama, Europa de Santana, si quieren New York de Frank Sinatra, sí. No sé, etcétera, porque ponerle un tema de una ciudad, de un lugar, le dice a cada persona diferentes cosas, ¿no? Y yo creo que es el impacto de cada canción, ¿no? Que le pongas algo, sí, me recuerda a este lugar, o esta canción me suena a este lugar, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, era platicar eso. ¿Qué te dice a ti cada canción? ¿Con qué cierras, Alex? Pues agradecer a Marifer, que nos haya acompañado y con estas bonitas canciones, y recordarles también que pueden comunicarse con nosotros vía messenger a radio.modulor@hotmail.com, y ahora escuchar el programa tipo podcast ya grabado en nuestro blog arquitecturaiberopuebla.blogspot.com. ¿Tú qué dices, David? Pues gracias, Marifa, por habernos acompañado. Yo creo que nos vemos, nos escuchamos luego. Pronto. Sí. Y pues los dejamos con esta canción. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Ingekuwa malaika. Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.